tal como le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buen mediodía, caluroso mediodía. Hola Walter, ¿cómo estás? Sí, hasta bueno, me imagino contento, ¿no? Nuevamente el barrio movilizado ahí detrás del muñeco. Sí, estamos con toda la expectativa que sea una buena noche y un buen evento, más que nada. ¿Cómo están trabajando y qué horario piensan más o menos que van a estar encendiéndolo para compartir ahí con la comunidad maragata? Mirá, la quema va a empezar a 1:30 de la madrugada. Lo invitamos a todos los vecinos de Patagonia y Viedma, ¿no? Porque creo que esto es para toda la comarca, el que acercar y que sea una noche linda, ¿no? Ni hablar. Es una buena noticia a partir de lo que, bueno, el año pasado no se pudo hacer, pero volver a hacerlo me imagino que pone la energía linda otra vez, ¿no? Sí, porque nosotros justamente lo que había pasado, lo que venía pasando, ¿no? Con el tema del enfrentamiento, más que nada, de barrio a barrio. Este año creo que estaba dado las cosas para que se diera, así que bueno, ahí le estamos metiendo con todas las pilas, ¿no? Las ganas, más que nada. Claro, claro, me imagino. Y además pasé y vi otra vez a los jóvenes comprometidos ahí con el muñeco, algo lindo también. Sí, los jóvenes, nosotros estamos manejando un grupo de 35, 40 jóvenes, ¿no? Pibes, más que nada, pibes 14 a 21 años, algunos somos viejos. Ya, ¿sí? Un poquito más grande, pero sí, pero bueno. Es como el fútbol, ¿viste? Va pasando una camada y viene la otra, y así viene, esto es lo mismo casi. Bueno, qué bueno ahí está que se pueda dar nuevamente algo que el año pasado no pudo llegarse por distintos motivos y demás, pero bueno, qué bueno es volver a ver ahí el muñeco en la rotondita del puente nuevo y, como bien decías, es la invitación para la comunidad de Viedma y Patagones a festejar la llegada del nuevo año con la esperanza intacta de saber que se puede estar mejor también, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Dejar todo lo malo que pasó en el 2016... que el 2017 sea un buen año para todos, ¿no? Sergio, aprovecho y para que, si quiere aprovechar y agradecer, ¿a quién le agradece la posibilidad de estar haciendo este muñeco? Primero, te quiero aclarar unos temitas que ando en las redes sociales, no dando vueltas, pero bombero, ¿viste? Y, sí. Es que nosotros no queremos joder a nadie, ¿no? Con el tema del fuego y eso, ¿no? Pues se había armado una polémica por el tema del incendio, de lo que había pasado esta semana hacia atrás, ¿no? Claro. Bueno, nosotros lo que queremos que no pase eso, ¿no? Que lo que fue, lo que pasó, no le gustaría que lo pase a ningún vecino ni a nadie en general, ¿no? Así que eso sería lo para recalcar hacia la gente que por ahí habla un poquito de más, ¿no? Está bien. Pues esto nosotros lo estamos haciendo hace 4 meses. No, tomamos todos los recaudos, ¿no?, que hay que tomarse, charlar con los bomberos, con los municipios, con lo que hay que charlar más que nada, ¿no? Eso son los que lo dicen si lo podemos hacer o no, y bueno, eso quería dejarlo un poquito en claro más que nada. Pero además siempre lo han hecho con mucho respeto, sí, y de muy buena manera ustedes ahí. Han elegido un lugar estratégico que no corre peligro mucho alrededor. No, porque antes cuando estábamos hacia adentro del barrio, ¿viste? Claro. En casa, bueno, después lo pidieron si lo podíamos ir afuera y lo fuimos afuera, sin ningún problema, ¿no? Claro. Está bien. Así, bueno, eso sería lo que quería decir para hacia la gente esa que por ahí piensa distinto, ¿no? Está bien. Nada. Está bien. Después, bueno, dejar a los chicos del barrio que se han comportado este año y bueno, queremos seguir así, ¿no? Que haciendo en cabeza más que nada a los chicos y lo que viene, ¿no? Tal cual. Y bueno, después que la pasen un querido año nuevo para todos y para los que lo dieron una ayuda, bueno, le vamos a llegar una invitación hacia ellos, ¿no? Está bien, una invitación especial, una tarjetita de agradecimiento. Exactamente. Está muy bien también. Pero eso ya lo vamos a hacer interno nosotros, ¿viste? Está bien, está muy bien. Así que bueno. Bueno, la verdad que queríamos esto difundir y además estamos muy contentos de que ahí Villa del Carmen pueda volver a tener su muñeco y que esto que vos decías, que los chicos empiecen entre ellos mismos a ver cómo pueden estar mejor y no justamente poniendo el lado negativo, sino el lado más positivo de todos. Exactamente, porque el esfuerzo de todos, nosotros empezamos hace 4 meses, ¿viste? Hacerlo, haciendo cosas, haciendo bingo, haciendo muchas cosas, ¿viste? Y después, bueno, el empeño de todos los chicos que están, ¿viste? Eso claro, primero claro. Para hacia el barrio, ¿no? y se porten bien, y bueno, eso sería lo fundamental. Sergio, muchísimas gracias, abrazo enorme y nuevamente felicitaciones en voz a todo el grupo que está trabajando, sobre todo a los chicos que se han sumado, y esto de recuperar algo tan simbólico, tan lindo ahí para la villa y para todo, para la comarca, ¿no? Así como hace hoy pasaron los muchachos de Muñeco de Santa Clara, que también ahí están juntando fierro, madera de acá para allá, moviéndose. También. Bueno, también acá, y decíamos que estábamos muy contentos de que la villa, que Patagonia y que Vierna tengan los dos muñecos, de un lado y del otro, como tiene que ser, y ojalá siga así. Está bien. De ya, muchísimas gracias. De la comisión del festejo de Villa Carmen. Abrazo grande. Listo, amiguito. Chau, chau. Hasta pronto. Bueno, ahí lo escuchaban, ahí la novedad del muñeco de Patagones también. Una